the simple things I like and my mama run ready to go. If it can make you smile, we'll raise my glass. And if you don't like it, oh, then we're gonna kiss my ass now. Yes, indeed. I can tell me it's wrong, but I love one women and soon. What am I also gonna tell you? Come on, girls. Come on. Give me the good time, woman, and I live by the bottle of booze. Cause I got two spots, if I'm counting down the rain and I'm loose. You better lock up your daughter, your sister too. If you get in my way, I gonna rock your roll. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Felipe, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán, de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Sí, señor. Venga, vamos a hacer como tenemos tradición. Dime. Ah, bueno, sí. Vamos a recuérdalo tú, que cambiamos la sintonía por la versión de Dani, de Shock. El grupo Shock. Hoy es el día que lo que hacemos todos los años, es un gran éxito de toda la temporada. Y el último día de la temporada, decimos adiós con la manita. Elegimos nuestras mejores canciones. Exacto. Tú, ya veo que no, gilipollas. Señor gilipollas. Señor gilipollas, perdón. Respeto que son tus padres. Y Dani está entre nuestros premiados. Sí, porque estuvo con nosotros haciendo un programa de versiones, especial versiones. ¿No dices covers? Versiones. Ah, muy bien, me gusta. Aka covers. Eso es. Y nos salió francamente y desde aquí le mandamos un besito. Señor, venga. Bueno, pues venga, que empezábamos siempre con clásicos, hemos empezado con clásicos de toda la vida. Quiet Riot, pues tuvieron un clásico que se basaba, a su vez, en otro clásico, el de Slade. Primer número uno en la lista Billboard de metal, de heavy metal o de hard rock que hubo en la historia. El primero, el Common Field the Noise. La verdad que el tema está calcado, nota a nota, hasta incluso la voz aguardentosa de... ¿Cómo se llamaba? Está calcado al de Slade. Frankie Van Halen. Frankie Van Halen es el que se murió. El batería que se murió, que también hicimos un obituario. Vamos a poner algún obituario más. Bueno, luego nos acordaremos del cantante. Bueno, el cantante de la escuela de Steve Marriott o de Rod Stewart, con esa voz así un poco... Frankie Van Halen, pedazo de batería que se murió este año. Este disco creo que vendió 6 millones de discos en Estados Unidos. Y los que haya vendido en el resto Este grupo ha influenciado... No, vamos, el Quiet Riot, sí. Y Slade ha influenciado estado leyendo hoy a Kiss. Sí, a Kiss, sí. James Simmons. Sí, las letras... Que las actuaciones y los primeros actuaciones de Kiss estaban basadas en este grupo. Inspiró a escribir y componer el Rock and Roll All Night. Muy Slade. Esa canción muy, es muy Slade. Y fundamentalmente las letras, por ejemplo, este Common Field de Noise, que está mal escrito, en vez de Noise, escribe Noise, o en vez de Common, pone Cum, escrito. Pues Kiss también hicieron eso. Por ejemplo, en el Rock and Roll All Night no pone Night, Nite. Siempre ponían alguna letra mal, alguna palabra mal escrita, y eso es influencia, y ellos lo reconocen, influencia de los grandísimos Slade. Van Halen decíamos que estuvo en Quiet Riot, el grupo que le dio la fama, en Wasp, en el Hell del Children, pedazo de disco posiblemente entre los tres mejores de su carrera. En Stephen Wolf, tela, en el año 78. En Blackthorn, con Graham Bonnet y Bob Kulick, también falleció en el año 2020. Y en Hustral, macho, o sea, es que pedazo de batería, Todos comentamos, José o Carlos, comentamos que en el Hell del Children, una de las cosas más maravillosas es la batería. Que imita mucho a Keith Moon de los Who. Y ahí está Frankie Van Halen. Bueno, vamos a... Bueno, Carlos Cavazo... Jesse Pearl. Kevin Dubrón. Ahora me ha venido Kevin Dubrón. Kevin Dubrón es el cantante, sí. Carlos Cavazo, Kevin Dubrón y Rudy Sarzo al bajo. La formación clásica de Quiet Riot. Carlos Cavazo, el cubano que ocupó el sitio de Randy Rhoads. Y que lo hizo, por cierto, muy bien, ¿eh? Buen guitarrista, bastante infravalorado. Venga, el Common Field de Noise del año 83 y lo que les dio el salto a la primera división a los Quiet Riot. My singing's on inside. It makes me money. verdad es que lo que te decía antes, Carlos Cavazos, macho. Bien, y bueno, pues la canción de El Hold de Lili, que pasó a la historia. Bueno, yo, mucha gente que seguro que conoció como Field de Noise a los Slade por ellos. Por ellos. También hay que agradecer. Vamos a pedir disculpas por el sonido que tenemos. Últimamente tenemos ahí un, sí, un ruido blanco de estos, de fondo. Estamos detrás del ruido. En cuanto le pillemos, le vamos no, a fostear. No, negro y puñetero. Negro y jodido. Así que. Vamos a arreglar esto un momento. Lo sentimos y pedimos disculpas. Aunque bueno, para la puta mierda de música. Aquí Carmen Malo, la técnica, no tiene culpa. No hay manera. Vamos a continuar. Vamos a saludar desde aquí y a recordar al The One and Only, a nuestro especial en especiales, sí. Fucking Everywhere. Fucking Everywhere. Carlos Burgos, que nos ha acompañado durante esta temporada. Ha hecho... ¿Cuántos hemos hecho? Por el Tarariro. Sí. Ha hecho Dio. Venga, te voy a decir otra vez. Para 4-5. Tarariro. Acep, Iron Maiden y Slash. Sí, señor. Francamente, estamos aprendiendo un huevo de inglés de pronunciación. Y le agradecemos desde aquí también a nuestro compañero del Alambique Musical, a Óscar. A Óscar también. Que nos presta su hora para poder hacer especiales dos horas, porque si no... Hoy es chuparnos las joyas todas. Pues nada, para el recuerdo de estos especiales y de One and Only, vamos a poner Iron Maiden. Nos vamos hasta 1986, la cara B del tema Stranger in the Stranger Land, del Somewhere in Time. Es un... se llama Juanita, el nombre. Juanita. Es un cover de un tema de Marshall Fury, que debían ser amigos del, por si no me lo explico, del Adrian Smith. Y nada, aquí tenemos a Bruce Dickinson, que grabó en una sola toma la canción, y a Mr. Adrian Smith, que toca toda la guitarra, los bajos, toca todo. O sea, es un tocón. Así tocón. Que nada, Juanita, poco conocida, yo creo, porque era Carabé. Pero que en mi barrio, en el 87, en Getafe, lo petó. Era mucho de Iron Maiden, de follar y de Iron Maiden. Sí. Venga, por aquí. Que os dedicabais al primero, ¿verdad? Sobre todo, entre el honor y el dinero, lo segundo es lo primero. Much secure. bien, buen tema, buen tema. Vamos a por unos españoles desde Utrera, y que cada vez son mejores. Pinball Wizard, con el gran Judy Cat, que es el cerebro de ese grupo, con la gran Memphis Jiménez, que es la presencia escénica que arrebata por encima de cualquier otra cosa. Y te pierdas a Álvaro León, ¿eh? Y a David Gatica y Álvaro León. Eso es. Que luego... Sí, perdón. Un grupo que cada vez son mejores, que solo les falta un poquito de suerte para petarlo. Y digo petarlo porque los que sabemos un poquito de música los tenemos muy presentes. Canciones, pues, esta canción que vamos a poner, que es el Magic Tree, que pertenece al EP del 2020 que sacaron el año pasado, pero luego... No han podido tampoco promocionarla demasiado porque no ha habido conciertos. Make the Millennium Great Again. Great, o sea, cojonudo, pero se hace corto, macho. Se hace corto, me se claro acaba muy sí, pronto. Claro que sí, pero yo prefiero esto, porque lo pongo otra vez. Sí. Mejor que esto con un disco, lo que comentamos siempre. Que lo bueno es y breve. 70 minutos, lo pongo otra vez y otra vez es necesario. Canción, esta es canción menos desgarrada, pero si quieres más profunda. Yo creo que han hecho un EP, más variado, más ecléctico, más experimental, no se cortan ya nada, y más fácil de escuchar, lo cual no quiere decir que sea más comercial, ¿eh? Cuidado. ¿Qué? Me suena a mí esta canción, ya lo comenté en su momento cuando la pusimos, al How I Star, y es que Purple está muy presente. Un poquito de Purple, ¿verdad? Sí, están muy presentes en la mente de Pinball Wizard. La mente de todos. Telonearon a Quiet Boys o Thunder Mother, también grandes amigos de esta emisora. Y bueno, venga, vamos a, sin ir más, sin dilatarnos, Dilación, sí. Más dilación, dilatarnos, no sé yo eso. No sé si no te sé, quieres dilatar, yo... Yo me dilato, pero... Es que me viene un poco regu ahora dilatarme. Bueno, ¿no te dilatas ya? ¿No? Joder. Pronto empiezas. Eres muy joven para dilatarte. ¿De qué estás hablando, tronco? Me estás liando. Bueno. No tengo que dilatar nada. Lo tengo todo. ¿No? No, que se ve que sí. Que aún tienen estás, que dar la... ¿Cómo estás, se llama lo de las...? Que aún estás en edad de dilatar sin lazo. Las... Bueno, déjalo, venga, déjalo. El Magic Tree de Pinball Wizard. Uy, verdad es que a ver si se acercan a tocar pronto por Madrid o a Guadalajara también. Que vengan, invitados están. Bueno, era una locura, seguro. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y que tengáis solo un poquito de suerte para petarlo. Muy bien. Lo prometido de deuda. Y como te gustan tanto, vamos con las... Aquí no... Enfoca para allá. O sea, apunta para allá. Leyendas holandesas, Asfix. Asfix. Asfix. Qué malos son, que sentaron las bases para el subgénero Death Doom. Déjame trabajar. Trabajando su música o la música en el extremo más lento y aplastante del espectro sónico del Death Metal. Están de vuelta con posiblemente su EP más potente desde su debut, aquel seminal de Rack. Hace 30 años, 30 años les contemplan. Te voy a decir una cosa, yo le estoy muy agradecido a Asfix, muy, muy agradecido, porque yo que me dedico... ¿Te han mandado una camiseta o algo? Que yo macho, hago radio o escucho música porque no soy músico, pienso cuando los oigo, digo, yo podría ser músico perfectamente. Y ensayo, digo, joder, como Asfix, cojo mi guitarrita muy bajo de hacha, digo, coño, como Asfix. Ya. Continúa. Como Asfix, dice. O mejor. Seguramente fácil, que mejor. Muy fácil hacer música. Necroceros encapsula a la perfección el death metal como género, brindando una velocidad vertiginosa, riff aplastantes y una magistral estructura en las canciones. Vamos con Botox Implosion de Asfix 2021. Joder, macho. Es que no quiero ponerlos, no, macho. No te sale de los huevos ponerlos. Joder, qué malos son, tío. No te sale de los huevos ponerlos Asfix y me tienes que poner el CD que no es. Qué no, malos tronco, son, es tío. Que me estás... No, no, malos no. Me estás boicoteando, me estás... Joder, macho. ¿Y al final los tengo que poner? Sí, te voy a decir que es el número 3. Joder, macho. Me tienes contento para ser el último programa. Menos mal que es el último. Es si que no, me amenazaste con ponerme los Asfix. No vuelves. ¿Me lo has puesto? Asfix. No, me lo has puesto no. Intento que me lo pongas tú. Venga, va. Hala, venga. Asfix. Materials causing skin to crack. magistral. Bueno, bueno, sí, o sea, magistral. No me cabe la menor, sí. No me cabe la menor. Pero la mayor, sí. Ni la mayor ni la menor, sí, o sea, sí, macho. Sí. Repito, encantado de conocerlos porque no me siento, me siento músico, me siento músico. Sí, señor. Ahora bueno, unos músicos de verdad, macho. Unos músicos de verdad. Si esto eran de mentira. Sí, que esto, macho. Un músico viejuno. Estos no los cogieron para. Bueno, va a decir una barbaridad. Sí, no, y digas, se dedicaron a la música. Venga, Michael Schenker. De bien, rodillas, cuando digas a Michael Schenker. Bien, bien. Bien también. Sacaron un. Joder, es que creo que es comparar a Dios con un gitano, macho. Gallego. O con. No, bueno, no te. Con Feijó. Vale, ya está. Bueno, el disco Inmortal, que salió este año, el single Drive to Kill, con Ralph Shepard a la voz, que es una nueva adquisición a la voz. Ralph Shepard es el de Primal Fear y más cosas. Primal Fear y el primer disco de que hizo, joder, macho, vaya memoria que tengo para el último programa, Gamma Ray. El primer disco de Gamma Ray con Guy Hansen, también lo canta él. Hay voces como Macaulay, que repite. Michael Voss, que es a su vez productor, que tiene una pedazo de voz, el de Mad Max. El de Mad Max. Joelin. Joelin. El Deep Purple Rainbow. Y luego el que yo, por cierto, no le reconozco. El chileno. El perejil de todas las saxas. No lo reconozco en su voz, macho. No lo reconozco. Suena un poco bastante diferente. Ronnie Romero. Y Ronnie Romero, que es, digamos, la nueva estrella, la nueva figura. Ponga un Ronnie Romero en su grupo. En su disco, sí. Sí, sí. Bueno, la verdad es que lo hace muy bien, ¿eh? Y tiene gente, bueno, pues mira, aparte de Michael Voss, que hace voces, coros, produce, toca la guitarra bastante bien, bastante bien. Tienes al bajo Barry Sparks, que ya está en otras formaciones de Michael Schenker. Steve Mann, que también estuvo con Macaulay. Simon Phillips, el gran Simon Phillips, músico de sesión que estuvo en el primer LP de Michael Schenker y que ha estado, bueno, pues con Toto y con todos los buenos grupos que se pueda estar. Ha estado Simon Phillips, sí, señor. Fantástico. Terry Serinian, tremendo. Y Brian Tichy también en la batería. ¿Ese es de White Snake? Estuvo en White Snake. Posiblemente sea menos conocido. También ha estado en la batería Bodo Schoff, que también estuvo en otras de las formaciones de Michael Schenker. Michael Schenker, hay que reconocer una cosa, es muy buen guitarrista, creo que es buen compositor, pero las líneas melódicas mejoran cuando mete a un buen cantante en sus filas. Y estos tiempos atrás, en los 90 y los 2000, los principios de los 2000, que tenía cantantes sin personalidad, que eran buenos cantantes, pero nada más, se fallaba un poco la melodía. Cojeaba. Sí, flojeaban, cojeaban. Y sin embargo, desde que entró otra vez el Michael Schenker Fest este, pues, que metió a Gary Barden, Graham Bonnet, Macaulay, este disco es tremendo. Posiblemente esta canción que vayamos a poner, que vamos a poner, el Drive to Kill, con Ralph Shipper, es la canción más heavy de toda su carrera. Pero no por ello adolece de melodía. Tremendo, vamos a escucharlo. Michael Schenker con Ralph Shipper. verdad es que pocas palabras para definir a este tipo. Que sigue aquí al pie del cañón sacando pedazo de discos, porque Immortal es un pedazo de disco, ¿eh? Sí, pero, y además tienes una edición ahí, sí, edición cuádruple. En Airbook, que viene con el doble directo, con el Blu-ray, el disco de estudio, una preciosidad, sí. Mola. Qué bonito, qué bonito. Sí. Joder. Gracias a ti están viviendo muchos grupos. Continuamos. Joder, de verdad, macho. Continuamos con Cactus. Cactus. Amén, también. Originario de Estados Unidos, se formaron de la excisión de Vanilla Fudge. ¿Con quién? ¿Con quién era la batería? En el 69, con el gran Carmine Appice. Que desde aquí le tenemos puesto en un pedestal. En este programa es de nuestros favoritos. También ponga un Carmine Appice en su banda. En su banda, sí, porque madre mía. Bueno, pues Carmine Appice, el bajista Tim Bogert, vaya dos monstruos, se juntaron con un increíblemente desconocido guitarrista llamado Jim McCarthy y el cantante de Rusty Day. Editaron tres disquitos en dos años, siendo este el que vamos a poner, el Restriction del 71, un pedazo de yo creo que fue el último bueno, porque luego sacaron una castaña que no, el álbum lo produjo Geoffrey Haslam con la colaboración del mismísimo sí, Eddie Kramer en los Electric Light Studios de Nueva York. Eddie Kramer también hay que ponerse en pie, levantarse, porque ojo. Y aquí ya enlazamos. Este año se han muerto dos grandes productores. Kate Olsen, aquí ya dijimos la lista en más de 100 millones de discos de ventas en sus producciones. Y para mí, el mejor de los mejores. El buenísimo, buenísimo Martin Birch. Productor de toda la saga Purple, de los Purple, de Maiden, de los Black Sabbath con Dio, en fin. ¿Cuál leí otro día que también le había producido Martin Birch? Me quedé flipado. Bueno, tremendo. El mejor de los mejores. El puto amo. Sí. ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo le llaman? Bueno, tenía un mote. En cada disco de los Maiden le llaman de una manera, porque si tú lees los créditos, sí, se le ponen. En cada disco le ponen un mote diferente. Bueno, pues. Después de estos discos, nuestro amigo Carmine y Tim Bogert se juntaron con un tal Jeff Beck. Para formar Beck, Bogert y Appice, que es uno de los discos más acojonantes que podéis llevaros a las orejas. Vamos con Evil, puro hard rock bruto, impresionante. Watch it! Watch it! Oh! pues macho, amén con, joder, ¿eh? Con Apais y su gente, tremendo. Un tío que creo que también está poco valorado, ¿eh? O sea, los que estamos en el rollito este de la música del rock y tal, sí lo conocemos y lo valoramos, pero ojo, es que miras las bandas en las que ha estado y los proyectos en los que ha tenido, ¿quién cobra el último más reciente e importante? Cojones. Telita. Venga, Deep Purple, otros que tal bailan. Amén, macho. El último disco que sacaron en junio del 2020, pero como nosotros empezamos la temporada en el 2020, lo pongo como novedad. Entra, vale. Claro. El Throw My Bones del LP último, Wush. Que es, como comentamos aquí, esa onomatopeya del sonido del viento cuando sopla, o el aire o el viento cuando sopla. Los petardos que hacen mucho daño. si eres un true metal, no miro a nadie, trupaco, pues a lo mejor no te molan, pero ojo esta gente, la cantidad de años que llevan y cómo se han reinventado. Comentábamos fuera de micro que a lo mejor gente a lo mejor como Paul Stanley deberían eliminar de su repertorio ciertas canciones a las que él no llega ya ni por asomo, y que hagan como Ian Gillan. Que a lo mejor no cantaba ninguna. Tenía que cantar solo. Alguna baladita, alguna cosita así. Sí. Simmons ha mejorado. Con el tiempo ha mejorado en la voz. Sin embargo, Paul Stanley, pues no. O sea, comentábamos que no se retiran porque tengan que llevar 20 kilos de peso y tengan 72 años. Se retiran porque el tío es que no canta. No canta, macho. Está en la línea de Coverdale. Y otro tío, pues, peor, yo creo. Y peor que Coverdale. Yo a Coverdale las últimas veces no le he reconocido su timbre de voz. No te digo más. En directo no le he reconocido su timbre de voz. Es flipante. Sin embargo, Ian Gillan, pues es un tío que no ha tenido problemas. Es decir, no canto Child in Time, que es el mayor éxito, el mega éxito. Bueno, no canto porque no llego. Porque no llega. Y ya está, no pasa nada. Tengo muchas más canciones. ¿Ahora qué hacen? Pues hacen una música que casi llega, pues no sé, un sonido indefinido, que llega a lo experimental. Producción del gran Bob Ezrin. Edrin. Tú vas a decir como yo, Erzin. Toda vida he leído Erzin, entonces para mí es Bob Erzin. Yo tengo que tener esfuerzo para decir Edrin. Bueno, los dos. Sí, lo he comentado con algunas personas. Es verdad, como se te meta el nombre de un grupo o de una persona. Tú lo lees más la primera vez y está leyendo una novela. Lo lees más la primera vez y así le llamas. El bajista de los Who, ¿cómo se llama? Jonen Twist. Yo qué sé, joder. Bueno, pues ya digo. Se han redefinido, se han reinventado, pero es un pedazo de disco. Desde luego tiene mucho que ver el productor, porque han sacado temazos tremendos. Y esta canción, que fue el primer single, me parece, pues es un claro ejemplo. Throw My Bones, de Deep Purple. Pueden grabar lo que quieran. Lo que quieran, si lo tienen merecido y ganado. rush, yeah. Who's to say you can't escape tomorrow? It's another day. I'm hanging here, I'm here on solid ground, 'cause heaven's foe are closing down. All I got is what I need. That's enough as far as I can see. Why should I walk into the great unknown when I can sit here and throw the bone? Oh fantástico los Purple, como de costumbre. Llevan dos discos con Bob Ezrin, fantásticos, fantásticos. Muy bien, continuamos. Aprovechando el parón por la puta pandemia de la gira de Queensryche, su cantante actual, Todd La Torre, que sustituyera a Geoff Tate, vocalista original, nos regaló, o nos regala, su primer LP en solitario, que salió el pasado febrero, y llevó por título Rejoice on Suffering, algo así como regocijaos en el sufrimiento, ¿eh? Un disco de metal puro y lleno de fuerza que a mí me sorprendió, ¿eh? Y yo creo que sorprendió a los seguidores de este tipo. Queensryche ha hecho olvidar a Geoff Tate. Me contabas, un aire, ¿no? No, les ha revitalizado por completo. Un batería. La batería de Queensryche creo que las ha grabado él. Es una batería bastante majete. O sea, pues el tío canta como un... Llega a todo lo que llega a Geoff Tate, que es uno de los cantantes top. Pues nada, vamos a escuchar a Todd La Torre, Majesty Darkness. Yeah. sí, pedazo, señor, pedazo de disco. De todo. Oye, vamos a poner para terminar, lo dejamos a King Crimson con el primer single que abrió el primer disco, La Corte del Rey Carmesí, que como sé que te gusta. Y a Oscar, ¿verdad? Se lo vamos a dedicar a Oscar. El disco para mí es una joya. Una joya. Bueno, Oscar de ahí está. Bueno, pues lo dedicamos a Oscar, que nos ha ayudado mucho este año con su programa. Bueno, vamos a despedirnos, oye, que llegamos al último programa y nos retiramos a nuestros cuarteles de verano. Gracias por la fidelidad de tanta gente y el acercamiento de otra mucha gente que a esta hora de rock, que nos lo han comentado, que se han acercado a través de los podcasts, etcétera. Rock sin etiquetas y en el que cabe hasta la música que pone Paco, macho. No os digo más. Si me la chupa, la saco. Eso es, ahí está. Gracias por perdonar los errores propios, locutores y técnico Carmen Malo y los de sonido, que bueno, no ha sido el deseable, pero que vamos a solucionarlo en cuanto termine la emisión. Cuando termine la vamos a desmontar. Vamos a desmontar la emisora y la vamos a poner patas arriba. Gracias a Radio Arrebato y a las personas que lo hacen posible. Todo nuestro apoyo, Juan Claudio, sin cuyo apoyo técnico, pues no creo que hubiese sido posible emitir la mitad de los días. No, ni la mitad. Y por último, también agradecer que con el aumento de oyentes hacéis más fácil sentirnos arropados y continuar con esta labor. Improba labor y nunca, suficientemente bien pagada, ¿verdad? Nos vemos en septiembre. Podéis mandaros discos, camisetas, merchandising, jamón. No empecé nuestra labor, ¿a que no? Jamón. Y vino, ¿a ti te gusta el vino? A mí el vino. Bueno, nos vemos en septiembre con más rock en Esto Rock. Paco, ¿dónde pueden ver, oírnos y no vernos? Vernos nos podéis ver. Estamos también en asaltomataradiorock.com los domingos a las 9. Estamos en iVoox, en Spotify, en las mejores plataformas y en las peores también. Y en everywhere. Every fucking where. No fucking everywhere, que me equivoqué yo el otro día, que es otra cosa que ya nos gustaría. Venga, un abrazo a todo el mundo. Un beso. We'll be right back. escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.